Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. El espíritu del café. Es increíble el café. El que nos conquista es su aroma. El líquido negro y humeante que lo acompaña corre de atrás. Raro, ¿no? Vamos a tomar un café, pero bebemos cualquier cosa menos de esta infusión milenaria que nació con un pastor de Abisinia y sus cabras, según cuenta la leyenda, ¿no? Es que para nosotros es mucho más que una infusión. Es dejar correr el tiempo, encontrarnos, darle paso a la amistad, al amor y hasta para arreglar un entuerto. Sueños, proyectos y hasta el filoso, lo nuestro terminó, suenan como describió Cátulo Castillo mientras gira la cuchara de café. ¿Qué haríamos sin los cafés? Esos lugares de todos los formatos y gustos que pueblan Buenos Aires. ¿Qué haríamos sin ellos? Ahora lo sabemos. Desde hace 7 meses conocemos lo que es una ciudad, decenas quizá, sin bares abiertos. La epidemia planetaria nos ha robado el placer de gozar y enojarnos a la par. Retirar el café para tomarlo en casa ha sido un paliativo para la tragedia de los gastronómicos. Es también una mueca burlona para los parroquianos con su vasito de plástico esquivando peatones. Hacen takeaway, compadre. Nuestro amigo Joel Trapani, un caminante argentino con una 30 de países recorridos, le dijo a Caminante desde Australia, semanas atrás, no existe otro país como la Argentina para juntarse y beber café. París acomoda las sillas de sus bistrós, no enfrentadas para poder hablar, sino alineadas para mirar la calle. Va, chusmear con glamour. ¡Oh, la, la! En la serie turca Las Mil y Una Noches, algunos de sus personajes se reúnen a tomar té en una plaza, pero es un solo lugar en la ciudad y abierto de día solamente. En los últimos 10 años, el café se ha reinventado una y otra vez. Que molido, que cápsulas, que molinillos. En promedio, cada argentino consume 1 kilo de café por año, según datos de la Cámara Argentina del Café. Pero desde hace semanas, los cafés, los locales me refiero, atienden a sus clientes en la vereda. Un intento por levantar cabeza. ¿Podés oler? Sí, sí. Es café, pero mucho más. Son hombres y mujeres anhelantes de calle, de charla. También de escuchar, por supuesto. ¿Qué es un pocillo de café sino una mirada arrobada, brillosa, reflexiva y una oreja presta a escuchar? Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen. Thank you. En Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Muy buenas tardes y ya iniciamos Caminante. Y hoy con esta versión de Adiós Nonino, un tema de Astor Piazzolla y su quinteto en esta ocasión haciendo la interpretación. Caminante es el paseo radial de los sábados desde la 1 de la tarde por FM Box y ahora hasta las 3 de la tarde. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía e historia y un invitado caminador. Hoy tenemos una invitada muy importante, muy interesante, con una historia de vida que se las recomiendo, no se la pierdan. Me acompañan en esta caminata radial número 44, la benjamina del grupo, Karen Kohler. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el tema, la película de hoy? Bueno, hoy traje la película Capitán Fantástico, que está en Netflix. Sí. Y, bueno, el actor principal es Viggo Mortensen, que, bueno, sí, hizo un montón de películas. Capaz lo conocen de Green Book, que hace de Tony, el chofer, o del Señor de los Anillos, que hace de Aragorn. Y un dato curioso de esto es que Viggo nació en Estados Unidos, pero hasta los 11 años vivió acá en Argentina. Ah, mira vos. Es más, estuve viendo algunas entrevistas, habla muy bien castellano, es de San Lorenzo. Sí, es insoportablemente cuervo. Sí. Así es. Bueno, eso no es importante, el tema es que es un actorazo. Sí, buen actor. Pero no pierdo ocasión de decir que hincha de San Lorenzo. Sí, siempre tiene alguna pulserita o algo. Y en la película Capitán Fantástico hay un momento en que se lo ve a él tomando mate. Uh-huh. Y ahí sacás como el argentino de adentro y decís... ¿Y tiene el escudo de San Lorenzo el mate? No. Eso es demasiado. Así que bueno, más adelante voy a estar contándoles un poquito de qué trata la película. ¿Cómo se llama la película? Capitán Fantástico. Les cuento que hoy es la última columna de Karen, que toma nuevos caminos, nuevos rumbos, ya no va a estar, ajá, con nosotros. Te vamos a extrañar mucho, Karen, pero bueno, deseosos de que sigas bien en lo que emprendas. Sí, yo también los voy a extrañar a todos un montón estos sábados, hacer las películas Y bueno, sí, es mi último sábado y la verdad que gracias a toda la gente que siempre nos escucha, que nos deja comentarios, mensajes. Gracias a vos, Julio, David, Damián, por hacer de estos sábados días tan, tan lindos, tan hermosos. Sí, la radio es una super experiencia, sí. Un cable a tierra. Y está también Julio Llorete, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, David, disfrutando de este hermoso día de sol. Menos mal que cambia el tiempo, ¿no? Porque si no, ¿cómo, de qué hablaríamos para empezar una conversación? Me acuerdo de un chiste de Ki, ¿no? Que se encuentra gente en el ascensor y empiezan a hablar de la lluvia, el tiempo, y después se queda el personaje al último pensando, ¿cómo nos incomunicaríamos si no fuera por el tiempo? Sí, es cierto, es muy cierto. No sé si era Ki o Fontana Rosa, ahora que lo pienso. Claro, bueno, ahí en el Caribe el tiempo es más o menos igual, creo, todo el año, salvo cuando viene un huracán, un tifón, ¿no? Sí. Ahí sí tienen tema, pero si no, no sé de qué hablarán. Bien, ¿con qué te venís hoy, Julio? ¿Qué historia? Les voy a contar la historia de la Avenida de Mayo, que muchos que hemos ido a Buenos Aires durante muchos años seguidos, teníamos ya, como... Ya no vamos más, ¿no? Ya no vamos más, pero nos quedan lindos recuerdos. Era la época que viajaba y no tardaba tanto en viajar. Ahora es un drama viajar a Buenos Aires. Pero la historia de la Avenida de Mayo, porque muchos de los que fuimos a Buenos Aires tenemos como la calle ícono, la calle Florida. Pero en realidad la calle que fue pensada para ser ícono de la ciudad es la Avenida de Mayo, y la intención de la gente que la ejecutó, que la ideó, que la llevó a cabo, es traer un pedacito de Europa a Buenos Aires. Sí. Y tengo una linda experiencia. Vos sabés que en las escuelas se utiliza el tema de la salida educativa, y el año pasado fuimos con chicos de Florencio Varela, que la gran mayoría no había viajado nunca a la ciudad de Buenos Aires, y fuimos en tren y en subte y bajamos justo en Avenida de Mayo. Entonces salimos del subte y claro, fue como entrar en... Yo les explicaba, ¿no? Por la arquitectura, entrar en París, entrar en Madrid. Sí, sí, sí. Y ellos miraban muy atentamente el tema del ancho de la avenida, les llamaba la atención. Y de las veredas, ¿no? Y el movimiento comercial que había en ese momento. Sí, caminar Buenos Aires, las calles de Buenos Aires, es todo un paseo, ¿eh? Solamente caminarlas, recorrerlas, es un gran paseo. Muy bien, Karen, ¿a qué número nos tienen que llamar aquellos que quieran dar su opinión, contar en una de esas alguna experiencia en Buenos Aires, en las calles, etcétera? Nos tienen que llamar al 11-64-00-70-47. Muy bien, ¿y la consigna para hoy cuál es? Tomar un café. ¡Apa! El municipio autorizó a concurrir a cafés y bares, ¿no? Una de las tradiciones más fuertes de los argentinos, pero solo en los espacios externos de los locales. Y la consigna de la pregunta es si vos te animarías a ir a tomar un café, ¿no? ¿Qué es más fuerte en vos, el sentido de la prudencia o el de la libertad? Muy bien, y hay un premio, ¿no, Julio, para aquellos que participen de la consigna? Sí, está la gentileza del kiosco de diarios y revistas de Uruguay y Calchaquí, que nos regala la novela Papel Moneda, de Ken Follett. Es un autor que ya escribió varios bestsellers, estuve viendo la biografía y es muy exitoso. Sí, yo he leído algún libro de él, es muy buen novelista, muy interesante. Recordamos el número de teléfono para llamar. 11-64-00-70-47. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad. Estamos escuchando del gran Cacho Castaña, Café, la humedad. Esta semana la cervecería Quilmes cumple 130 años. No es poco, 130 años. Es decir, empezó a fines, no del siglo pasado, sino del anterior, fines del siglo XIX. Y esta novedad para el común de la gente la vio conocer a través de una publicidad en la vía pública, los carteles que vemos en la calle contratados para ese fin, y con un enfoque muy interesante. La clave, la palabra clave de esta publicidad es gracias. Entonces, la cervecería agradece a distintas instituciones, personajes, a los maestros pizzeros, por ejemplo, y tiene una dedicada a los mozos memoriosos. Ajá. Y aparece la foto de un hombre, que es un mozo, con el guardapolvo, el uniforme de mozo, pero no se lo ve todo. Se ve media cara y con una barba crecida, prolija, ¿no? Y me pareció interesante, ¿no?, pensar en esta empresa que, en un país que ha hecho de la queja, ¿no?, del refunfuñar un estilo de vida, que pueda salir y decir gracias, ¿no? Más en un tiempo tan difícil, ¿no? Está bien, uno lo puede entender también como una estrategia publicitaria, de marketing, pero vale. Es lo que han hecho. Sí. Y me recuerda también que es una empresa que ahora se ha internacionalizado, ya no es igual que antes, ¿no?, pero tiene otros dueños. Pero por muchos años la estrategia para contratar sus empleados era familiar. Trabajaba el padre, después el padre, el hijo. Tengo un primo que trabajó ahí toda su vida, hasta que lo echaron, pero ya era grande. Estaba en el área de informática. Y el padre de él fue obrero de la cervecería también. Uh-huh. Y trabajó hasta el día en que se murió, ¿no? Así que es una empresa, digamos, ligada muy, muy fuerte con Quilmes. Y ya que estamos con esto de los mozos, hablemos, a ver, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que piensan ustedes de ir a un café en estos tiempos de cuarentena. Está permitido, pero es un tema, ¿no? Yo creo que es una salida magnífica ir a tomar un café. Es un momento donde podemos sencillamente detener el tiempo y terminar con el apuro y charlar de lo que salga en el momento, sin un plan preestablecido, más allá de decir vamos a tomar un café. Sí. Bueno, eso es lo que tiene el café, ¿no? Uno no dice, bueno, vamos a hablar de organizar. A veces sí, porque es una reunión de trabajo, pero el café se habla de cualquier cosa, ¿no? Sí, yo, bueno, este martes justo fui con una amiga a tomar un café, sí. Nos animamos, fuimos a La Chocolata, que está en Conesa. Sí, enfrente de la plaza. Sí, y bueno, me pedí un cortado, dos medialunas, y hacía como ya 7-8 meses que ninguna de las dos íbamos a tomar un café, así que fue algo re hermoso que compartimos, volver a este hábito. Yo, no sé, mínimo una vez al mes siempre iba a tomar un café con mis amigas. Y fue muy lindo, la verdad. ¿Y había bastante gente? Y sí, había bastante gente, todos afuera, ¿no? Sí, nadie adentro. Claro. Es una bocanada de aire fresco. Sí, totalmente. Muy bien. ¿Tomás café? ¿Te animás a ir a un café? ¿A qué número nos tienen que llamar para responder a esta consigna? Al 11-64-00-70-47. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Quieres tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro y alquiler de choperas. Ahora, recargas y ventas de Growler. Comunícate con nosotros al 11-62-21-3608. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram arroba Aliment para Mascotas, todo junto. WhatsApp 11-63-01-40-95. 11-63-01-40-95. ¿Necesitas ayuda en alguna materia de la escuela? Que te expliquen un tema. Tenés que dar una previa. Búscanos en Facebook. Somos Profesores Online de Argentina. Se escribe Profesores Online de Argentina. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. El olor del café. Autora Carmen Feito. Octubre, otoño. Las hojas se vuelven rojas. El color del otoño se acentúa en ellas. En la mesa del balcón, viendo el nuevo octubre y saboreando el humeante café, oloroso café, el café. La conversación alrededor del café fluye íntima. El amor de octubre huele y sabe a café, dulce y tranquilo. La luz roja de las hojas se reflejan en la taza de café. ¡Oh, el café! ¿Tú también tomas café? ¿Se refleja también en tu otoño el olor de mi café? Aire, agua, sol y café. El café que da vida al espíritu. El olor del café hace recordar el pasado, el amor perdido, el dolor que se siente al perderlo. Olor a café, olor a calor, a temperatura, vida. En la mesa del café renace la inquietud. Emerge del alma el deseo de vivir. El café calienta el corazón. Estamos escuchando More Than Words por Stream. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Capitán Fantástico. Esta es la historia de una familia formada por Ben y Leslie y sus 6 hijos. Pero a diferencia de cualquier familia estadounidense, ellos viven en el bosque. Cazan, cultivan su propia comida y llevan una vida sin tecnología ni vecinos. A pesar de que esto puede sonar extravagante, incómodo e incluso triste, este estilo de vida elegido por los padres y el único conocido por los hijos da muy buenos resultados. Son autosuficientes, saludables, inteligentes y conocedores de muchos temas, desde física hasta filosofía. Temprano en la historia, una triste noticia irrumpe en la familia. Leslie, la madre, internada en un hospital debido a su trastorno bipolar, se ha suicidado. Y el padre de Leslie, bajo ningún concepto, quiere ver a Ben en el funeral de su hija. Ben debe transmitir a sus hijos estas noticias devastadoras. Son ellos quienes lo convencen de que deben ir de todas maneras a dar el último adiós a Leslie. Es así que la familia comienza el viaje en un viejo colectivo escolar para asegurarse de que los últimos deseos de Leslie, plasmados en su testamento, sean cumplidos. Mientras viajan y se adentran en la sociedad que los rodea, que evitan y contradice su manera de vivir, aparecen nuevos interrogantes, desafíos y cuestionamientos. Ben debe justificar la manera de criar a sus hijos y estos, a su vez, deben decidir cuál es el camino correcto. Capitán Fantástico nos muestra una familia que va contracorriente. No tienen cada uno su celular ni salen corriendo todos juntos temprano en la mañana. Es una filosofía diferente, que cuestiona la manera occidental de vivir y de pensar de la mayoría de nosotros, pero no exenta de errores. Quizás el más grave es el aislamiento. Esta comedia dramática, montaña rusa de emociones, fue galardonada en el Festival de Cannes y se encuentra disponible en Netflix. Sweet Child of Mine por Guns N' Roses. Seguimos en Caminante y tenemos mensajes. Sí, a la consigna de hoy que tiene que ver con el café y las salidas. Carmen García nos escribió por Facebook y dice: buenas tardes, Caminante. Es todo un placer tomar un café en lugares lindos, pero en estos momentos hay que tener mucho respeto por la situación. Si lo hiciera sería con mucho cuidado. Saludos. Gracias, Carmen. Bueno, Alicia nos dice: sí, yo me animo y no creo que la libertad sea imprudente. Sí catalogaría al libertinaje como imprudente. El trabajo nos relaciona constantemente con personas y los que trabajamos, y no en home office, no creo que seamos imprudentes. Con las mismas medidas de prudencia y protocolo podemos salir del aislamiento y compartir con amigos un delicioso café. Muy bien, ¿a qué número tienen que llamarnos? Al 11-64-00-70-47. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11-4088-2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11-4088-2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. El 9 de julio de 1894, a fines del siglo XIX, se inauguró en Buenos Aires la Avenida de Mayo. Y a partir de ese momento fue el eje de la vida social y cívica de la ciudad de Buenos Aires. La apertura de lo que entonces se llamó Gran Boulevard causó el asombro y admiración de los vecinos acostumbrados a las calles estrechas y a los edificios que no superaban los dos pisos. El proyecto fue iniciado en 1882 por el primer intendente municipal, Torcuato de Alvear, que quería darle a la ciudad un bulevar, como los de París, y tardó más de 10 años en concretarse. Este trabajo significó una verdadera revolución estética y dio impulso a una etapa de construcciones que le cambiaron definitivamente la cara de la ciudad. Sí. Cada vez que se hace una calle o una avenida, como en este caso, cambia las casas particulares, los negocios mejoran, ¿no? Totalmente. Y la Avenida de Mayo se intentó, como dijimos al principio, traer un pedacito de Europa a la ciudad de Buenos Aires, y fue ya un lugar habitué por gente muy famosa, por ejemplo, como Rubén Darío, Anatole France, Isadora Duncan, Sarah Bernhardt y también el músico Arturo Toscanini. Y sabes que para hacer esta avenida fue necesario hacer grandes demoliciones, o sea, tirar abajo las estructuras viejas, lo que llevó a ser conocida a esta Avenida de Mayo antes de ser inaugurada como la Avenida de los Pleitos. Porque claro, la gente que le sacaban la casa, que la tiraban abajo, era gente de buena posición económica y no le resultaba agradable perder su propiedad por más que fueran indemnizados, ¿sí? Como te decía, el modelo de la época era París. ¿Sí? Las construcciones se levantaron intentando que se asemejara a la ciudad francesa, en un amplio paseo con plátanos en las veredas y elegantes armazones de hierro, y estaba pavimentada con madera, bueno, estaba revestida con madera, sería el término adecuado, para una adecuada circulación de carruajes. Y para que los peatones pudieran cruzarla con mayor seguridad, se estableció una novedad, los refugios en el centro de la calzada. Ah, mira vos, qué interesante. Y empezó a surgir los comercios, ¿no? Como los cafés, como el que todavía está hoy, el famoso Café Tortoni. Y las mesas y sillas se pusieron en la vereda. Ahora que a nosotros nos causa extrañeza estar en la vereda, no. El hecho era estar en la vereda para ver y que te vieran. Claro, sí. Entonces, sí. Digamos que la clase alta podía hacer un recorrido por la Avenida de Mayo. Claro, la farándula de la época se mostraba ahí en la Avenida de Mayo. Exactamente, se mostraba en el espacio público. Y la mayoría de los salones tenían un espacio dividido para mujeres y otro para hombres, pero preferían estar en la vereda. Y varios terrenos fueron destinados también a hacer pasajes, porque claro, se podía ir de la avenida a las calles que eran paralelas, ¿no? Y hubo unos muy famosos, como el pasaje Roverano, Urquiza Anchorena y el Barolo. El Barolo que tuvo por muchos años el edificio más alto de Sudamérica, ¿sí? Y también fue una avenida de teatros, porque no solamente la influencia francesa, sino la española, con las fachadas de teatros que tuvieron mucho auge, mucho público durante muchísimos años, ¿sí? Y aparte me parece que es una zona de Buenos Aires donde hay muchos restaurantes y confiterías de españoles, ¿no? De descendientes de españoles ahora, ¿no? Claro, los turistas que vienen a Buenos Aires y hacen el recorrido habitual, ¿no? El casco histórico, al salir de Plaza de Mayo, Casa Rosada, entran en Avenida de Mayo y es como un asombro levantar la mirada, porque viste que nosotros estamos acostumbrados, miramos para abajo cuando caminamos, ¿no? Miramos para arriba y dice: es una maravilla, yo estoy en Sudamérica, pero me siento como si estuviera en Madrid o en París. Entonces, o sea que Torcuato de Alvear logró su objetivo. Logró su objetivo, sí. Entonces le sugiero, amigos caminantes, que recorran la Avenida de Mayo con ojos nuevos. Y, ¿por qué no pensando que estamos en un lugar de Europa, un pedazo de Francia o de España? Thank you. être rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Escuchamos Non Je Ne Regrette Rien por Edith Piaf. Tenemos más mensajes a la consigna de dónde, si ir o no ir a tomar café en estos tiempos de cuarentena, de pandemia. Hola, caminante. En lo personal, no tomo café, pero con cuidado no tendría problema en compartir algo en una mesita. Buen finde, y nos escribe Patricia de Capital. Desde Inglaterra digo, tomen café afuera y respeten las distancias, porque esa libertad no dura, porque todavía no hay una solución equilibrada entre lo científico, la economía y el bienestar de los seres humanos. Los dueños de los bares, cafés, restaurantes tienen que hacer lo suyo para respetar las reglas y hacer que se respeten. Desde París, Dora Kohler. No, perdón, Inglaterra. Muy bien, muchas veces en Caminante hemos comparado el nombre de nuestro programa con el trayecto de nuestra vida, ¿no? Hablamos de la vida como de un camino que recorremos, que transitamos, y siempre aspiramos a que sea lo mejor posible, ¿no? Que la vida nos sonría. Pero a veces la vida no nos sonríe, la vida es una lucha, por supuesto, pero a veces hay historias de gente que tiene que pelear de una manera importante para hacer que la vida le resulte atractiva y poder sobreponerse a circunstancias adversas. Hoy vamos a hablar con una persona que justamente ha atravesado esos momentos especiales de la vida. Me refiero a Gele Tech. ¿Qué tal, Gele? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, hola David, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos y comunicarme para charlar un rato. Bueno, y sí, contarnos tu vida junto con Julio Lloret. Vamos a charlar este rato. Dale. Sobre la experiencia que has vivido a lo largo de tu vida. Contanos, para empezar a ubicarnos, ¿cuál es tu nacionalidad? Yo nací en Austria, en Salzburgo, exactamente. Sí. Mis padres eran estonianos y en realidad nací ahí porque mi mamá con su primer esposo vivió la guerra que terminó en el año 1946. Así que por eso ellos disparaban de ahí y fueron a Austria, ahí nací yo y luego viajamos a Argentina. ¿Qué edad tenías vos? Cuando yo viajé a Argentina tenía 2 años. O sea que tu experiencia es muy muy pequeña en lo que es Austria, ¿no es cierto? Claro, claro, es pequeña, tal cual. Estuve de visita hace unos 10 años y me encantó ir y recorrer lugares, pero sí, tengo poca memoria de cuando estuve allá. Vos sabés que antes de seguir me gustaría preguntarte, Gele, si tenés, porque supongo que has recorrido muchos lugares contando tu historia, si tenés alguna calle, alguna avenida, algún paseo, algún recorrido que te gusta, que lo recordás siempre, que lo asociás con alguna circunstancia de tu vida. ¿Vos te referís acá a Argentina, donde vivo? Donde sea. Donde sea. Bueno, de acá de Argentina, por ejemplo, me encanta, el lugar que me encanta y me fascina ir y me hubiera gustado ir a vivir es Tigre. No sé cuál es el motivo, pero creo que uno de los motivos es porque mi papá era viajante y siempre estaba en el mar. Cuando él me escribía cartas antes que se fuera de este mundo, me escribía cartas muy cariñosas, pero siempre desde el mar, desde el océano. Y creo que es por eso un poquito que me atrapa un poquito el Tigre por el agua que hay, ¿no? Claro. Ese es un lugar que a mí me encanta, me fascina. Sí. Y en Austria me encantó un lugar, una avenida que no me acuerdo el nombre, donde había un montón de hermosos lugares para tomar té, con pastelería increíble, que disfruté tanto ese lugar, claro, tan lindo, que fue precioso. Bueno, vamos a tu historia entonces. ¿Cuál fue tu experiencia acá de chiquita en Buenos Aires? Bueno, cuando yo llegué en un barco con mamá y mi papá y mis 2 hermanos mayores que tengo, llegamos acá a los 2 y a los 4 años mi mamá puso primero a mis 2 hermanos en un orfanatorio, en un lugar, y después a mí me puso en otro orfanatorio muy lejos de mis hermanos, en la localidad de Quilmes. Ahí yo tenía 4 años cuando mamá me puso en este lugar. ¿4 años? Cada vez que cuento este episodio, jamás me voy a olvidar. Verme parada delante de un portón enorme, dentro de una casa enorme. No me olvido jamás que mamá tocó el timbre, que entramos por un pasillo largo, que llegamos hasta el fondo donde había un patio. En ese momento había como 80 niños que vivían juntos ahí. Y mamá me dijo, bueno, Gele, ahora te vas a quedar acá y estos niños van a ser tus amigos y las personas que tienen delantal blanco te van a cuidar. Y recuerdo que me dio un beso, se dio media vuelta y se fue. ¿Por qué te dejó tu mamá? Yo estaba separada de papá ya, ahí en ese momento. Estaba sola conmigo y mis hermanos habían sido internados, como dije antes. Y yo creo que me internó para poder trabajar ella. La verdad no tengo muy en claro cuál fue el motivo. Yo creo que me hubiera podido tener con ella. Pero como siempre digo, también Dios tiene sus planes y yo creo que Dios la guió que me lleve a ese timbre, a tocar ese timbre para dejarme en ese lugar, ¿no? Hay imágenes que no se borran nunca, ¿no? Y más cuando uno es un niño, ¿no? No, jamás. No me la borro nunca. Cada vez que la cuento, a mí se me pasa como una película por mis ojos. Así que no. ¿Y qué otra imagen te quedó en la memoria de esos primeros años, ¿no? Bueno, miles, yo cuando mamá me llevó, yo era pequeña, yo me imagino que yo diría, bueno, mamá me viene a buscar mañana, me imagino, yo pensaría, mamá mañana me viene a buscar, claro, pero no me vino a buscar, fueron 14 años que estuve en este lugar y estuve viviendo una vida muy distinta a cualquier niño que tiene 4 años y que atraviesa su niñez y su adolescencia con su mamá y su papá, la mía no fue así. Tengo tantas vivencias que no sé, te podría contar alguna. Me acuerdo muchas veces de estar muy, muy triste, con casi depresión y esperando a ver qué iba a pasar. Mi futuro era con mucha incertidumbre, yo no sabía qué iba a pasar conmigo porque mamá no venía, mis hermanos tampoco, y mi papá había falleció cuando yo era muy pequeña. Así que en realidad yo me sentía sola en el mundo y también con poca identidad, porque al no tener a mi familia, no tener relación con mi familia, me crié como con una niña huérfana, de verdad, pero con la bendición de que en este lugar, una de las cosas más hermosas que me pasó fue conocer a Cristo como mi Salvador, y Él pasó a ser la persona más importante en mi vida. Yo le digo a todo el mundo que el que no tiene familia, no tiene relación o su vida es triste, Cristo, Dios, siempre está dispuesto a ser el familiar que vos no tuviste. Y ahí yo encontré en ese lugar a Dios y me encontré con viviendo una vida de oración tan impresionante que cada vez que hablo de ella se me pasan flashes delante de mis ojos, de esos momentos hermosos de oración en un cuarto de oración que había en el hogar. En el hogar había un cuarto de oración que lo podíamos usar cuando queríamos. Y había una celadora en el hogar que un día me dijo: Kele, te voy a dar un consejo muy bueno. Cualquier cosa que necesites, vos podés entrar a este cuarto, arrodillarte y pedirle a Dios tus necesidades. Y yo le dije: y Dios a mí me va a dar todo lo que yo no tengo, porque no tengo nada. Siempre digo cuando cuento mi testimonio, no tenía nada ni nadie, estaba sola. Y ella me dijo: absolutamente, Dios te va a dar todo. Y yo era muy pequeña en ese momento. Pero recuerdo que lo tomé el consejo con una alegría, como diciendo: bueno, esta es mi salvación. Voy a estar todo el tiempo acá arrodillada orando. Claro, y en realidad mis 14... Sí. Te decía que, bueno, los chicos tienen eso, ¿no es cierto? Aceptan lo que se les dice. Claro. Tienen una confianza en el adulto, una fe, un creer en lo que les dice, una inocencia. Sí. Que, bueno, por eso también cuando pasan estas cosas tan negativas, como es que una nena se quede sin su mamá o que la mamá desaparezca, es tan fuerte, ¿no es cierto? Porque uno cree, el niño cree, ¿no es cierto? ¿Cuándo tomaste conciencia, Kele, que tu mamá no iba a volver? ¿Cómo? ¿Cuándo tomaste conciencia? ¿Cuándo te diste cuenta y dijiste: no, mamá no viene más? No, bueno, de a poquito me fui dando cuenta. Ella me visitó un corto tiempo, pero después empezó a desaparecer. Y en ese momento, cuando ella no vino más, ella venía siempre en mi cumpleaños y me traía una torta. Ajá. Y recuerdo que desde que ella no vino más, yo todos los 8 de agosto, que es mi cumple, me sentaba en una piecita arriba, en el primer piso, y mirando una ventana que yo veía la puerta de calle. Y ahí estaba horas esperando que mamá toque el timbre con la torta. Cuando no pasaba, obviamente, después de estar un rato largo esperando su visita, me retiraba del lugar con el corazón destruido. Eso pasó por un tiempito y después me di cuenta que ya no venía más, obviamente, ¿no? Claro. Kele, acá mi compañero Julio Lloret te quiere hacer una consulta. Dale. Hola, ¿cómo te va, Kele? Bien. Es tremendo lo que nos estás contando y sobre todo por la pequeña edad que tenías. Pero a mí me interesa saber cómo era la vida cotidiana. Porque claro, todos estos temas te pasaban por tu interior, pero vos tenías que convivir con un montón de chicos en unas situaciones que están parecidas, muy parecidas, con más, menos visitas. Sí. ¿Cómo era la vida en esa institución? Bueno, muy buena la pregunta. Buena, ¿por qué era buena la vida? Te voy a decir por qué. Buena y a veces difícil, pero, ajá, por ejemplo, nuestra rutina era cada día, cada persona tenía una tarea que hacer. Sí. Mientras yo era chiquita, no, pero cuando fui creciendo, un día tenía que lavar los platos, otro día tenía que lavar la ropa, y así diferentes cosas que hace cualquier ama de casa en su casa. Sí. Cocinábamos, nos turnábamos para cocinar, pero después había algunas cosas, por ejemplo, una vez por semana sonaba una campana, un día X en la semana, y había una orden que había que cumplir, que era ir a la biblioteca a leer. Era obligatorio. No podíamos no decir que no a nada. Sí. Y ahí yo en el hogar le tomé el gustito a la lectura. Yo los mejores libros los leí en la biblioteca del hogar de Quilmes, como Ben-Hur, María, la novela de Jorge Isaacs, Los Miserables. Todos esos los leí en Quilmes y me encantaba ir al cuarto de lectura. ¿Y cuántos niños aproximadamente había en esta época en el hogar de Quilmes? Más o menos 80. Ah, éramos muchos. Muchos. Sí. Y la rutina, bueno, esa era una rutina. Otra rutina era que todos los días leíamos la Biblia, cantábamos y cantábamos bien porque teníamos siempre tiempo para ensayar, uh-huh, y orábamos. El asunto de leer y orar la Biblia y cantar fue en mi orfanatorio, en esos 14 años, yo todos los días hice eso. Ahora fíjate vos, uh-huh, qué bendición para mí, ¿no? Tener el privilegio de que todos los días yo leía la Biblia, cantaba y oraba. La verdad que el orfanatorio a mí me preparó para la vida que estoy llevando ahora. Yo viví esos 14 años arrodillada, porque a mí me gustaba ir al cuarto de oración, ¿sabes por qué? Porque yo veía los milagros de Dios al momento. Sí. Yo pedía y Él respondía, yo pedía y Él respondía. Fue una cosa de ver milagros siempre, siempre. Y entonces una niña se entusiasma cuando ve eso, sí. ¿Qué le pedías a Dios, Gele? ¿Cómo, mi amor? ¿Qué le pedías a Dios? De todo. Me acuerdo que una vez, eso lo cuento en el libro, no sé si ustedes conocen la historia, pero como veíamos que Dios nos respondía, muchas veces nos levantábamos a la mañana y decíamos con una amiga del hogar, che, ¿hoy qué le pedimos a Dios? Porque sabíamos que Él nos respondía. Y una mañana hicimos eso, che, ¿hoy qué le pedimos a Dios? Entonces, no sé quién dijo, pidámosle a Dios pulóveres grises nuevos bordados. Siempre usábamos ropa muy fea o uniformes. Claro. Así que la consigna era que le pedíamos a Dios que sean nuevos, no usados. Claro. Y fuimos al cuarto de oración, se lo pedimos, y en la semana vinieron unas señoras de una iglesia y le dijeron a la directora, bueno, dentro de 2 meses todas las chicas van a tener pulóveres grises nuevos bordados. Y los tuve, fue la mejor prenda que tuve en el hogar. Qué notable. Así que así como eso, otras cosas surgían de pedido. Yo recuerdo que a veces no había comida para el almuerzo o la cena y sonaba una campana y nos decían a orar y yo sabíamos que teníamos que ir a pedir por la comida. Así que las que queríamos, no era obligatorio, íbamos al cuarto de oración y le pedíamos a Dios que mandara el almuerzo o la cena. Y yo recuerdo haber estado arrodillada en ese cuarto de oración y escuchar el timbre con alguien que traía comida para 80 niños. Yo lo vi con mis propios ojos. Entonces todo eso a mí me hizo una mujer de fe y de oración linda. Gele, vos mencionabas recién un libro. Has escrito tus memorias, tu experiencia. ¿Por qué no nos contás un poco de ese libro? Sí. Cuando yo, después de buscar a mamá y perdonarla, que fue lo que ocurrió, lo que me movió a escribir el libro, yo sentí que tenía que escribir mi historia, que estaba lista para escribirla, que había cerrado, mi historia había cerrado en algún momento, y yo ya tenía muchas cosas que contar al público. Y escribí el libro y recuerdo que se lo llevé a un corrector literario en un momento, cristiano, que ahora falleció, y yo le dije, hágale los arreglos que quiera, porque yo no soy escritora. Y él lo leyó y me dijo, este libro no tiene errores, va a salir así tal cual como usted lo hizo, yo no lo voy a tocar, porque es un libro escrito con el corazón, usted escribió este libro con su corazón. Y es verdad, este libro salió hace 14 años y hemos impreso más de 30.000 libros, ni nosotros lo podemos creer. ¿Cómo se llama el libro? Es de Divina Adopción. Ajá. En este momento te digo, para los que escuchan, está en venta en Mercado Libre, porque no tengo conferencias presenciales, entonces tuvimos que ponerlo en Mercado Libre, así que cualquiera que quiera comprarlo me tiene que pedir un link, yo se lo doy, y su libro, el que él compra, va autografiado por mí. Ah, qué bueno, qué lindo. Bueno, sí, mira, Gele, sí. Te quiero hacer una pregunta que justamente vos, el tema lo mencionabas recién, que es el de la relación con tu mamá y el del perdón, en una circunstancia tan, pero tan, tan especial. Así que vamos a hablar de eso, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa y después retomamos y conversamos de este tema. Perfecto. ¿Yo corto o me mantengo así? No, seguí en línea. Listo. Auspicia en Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo. al 11 60 30 8252. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián De Tagli. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11 44 49 69 48. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Seguimos conversando con Heletec, la mujer que siendo niña se quedó sola en el mundo prácticamente. Y justamente lo que estábamos conversando y planteándole a Hele, nacida en Austria, pero que ha vivido prácticamente toda la vida en la Argentina, ¿cómo fue esa experiencia, ese proceso de relacionarse otra vez con la madre que la había dejado en un hogar y perdonarla? ¿Es posible el perdón, Hele? Sí, es posible. Cuando yo me di cuenta o sentía que tenía que buscar a mamá y perdonarla, yo ya estaba casada, con hijos, ya habían pasado como 40 años que no sabía nada de ella, toda una vida. Claro. Pero en un momento yo sentí que quería hacerlo y en realidad al principio me costó un poco. No es fácil porque tuve que aprender que el perdón viene de Dios y que tenemos que hacerlo con Él porque humanamente es muy difícil. Tuve que ir a Dios y preguntarle cómo lo tenía que hacer y llenarme del amor que Dios me podía dar para mi mamá, que a veces no lo sentía. Y todo eso fue ocurriendo lentamente en mi vida hasta que un día decidí buscarla. La busqué, la encontré, conseguí su teléfono y entonces nos pusimos en contacto para que fuera con mi esposo a cenar a su casa. Así que mamá se había vuelto a casar con un hombre muy bueno que se llamaba Richard y fuimos a cenar esa noche a la casa sin mis hijos porque yo no sabía con qué me iba a encontrar. Claro. Yo me encontré con una mamá muy feliz, un esposo muy bueno, bien económicamente, me atendió con mucho cariño, hizo comida casera como chucrut, hizo Afrstrudel, hizo todas esas cosas, las hizo para mí, creo que las hizo con mucho cariño, pero mamá casi no habló, mamá era muy callada, mamá perdió su primer esposo en la guerra y mis dos hermanos estuvieron en campos de concentración, su vida fue muy triste también y guardaba mucho para ella las cosas. Viste que la gente que vivió la guerra no cuenta por lo general lo que vivió porque es muy triste. Sí. Bueno, y creo que eso le pasaba a ella, así que ella casi no habló esa noche, pero me mostró cariño atendiéndome con mucho amor. Y cuando terminamos de cenar yo le dije, mamá, estoy acá porque quiero perdonar nuestro pasado, quiero que empecemos una nueva etapa, te quiero conocer un poco más, disfrutarte. Y también te traje una Biblia y te quiero contar todo lo que hizo Dios conmigo en este tiempo que no nos vimos, que fue muy importante. Así que esa misma noche les dejamos una Biblia, oramos antes de cenar. Un momento re lindo. En mi corazón y en mi mente fue como una ensalada rusa de cosas que sentía. No sabía cómo hablar, cómo dirigirme, qué decir, no decir nada que a mamá le pudiera caer mal. Yo tuve un momento así como muy confuso esa noche, pero terminó feliz y fue bueno. Y después de ese momento nos estuvimos visitando, conocí a las esposas de mis hermanos, sobrinos que no conocía. En ese momento yo ahí armé mi árbol genealógico, que en realidad no lo tenía. Cuando yo ya tenía casi 60 años, ocurrió esto, 50 y pico. Claro. Así que... Sí. No, completa lo que ibas a decir. Fue muy. El esposo de mamá se enfermó de cáncer. Ya estaba muy cerquita de aceptar a Cristo. Leían la Biblia. Tenían momentos lindos juntos. Oraban juntos. Ya se había establecido una relación espiritual bien linda, que era lo que yo quería, más que nada. Así que Ricardo se fue al cielo diciéndome con sus propios labios que había aceptado a Cristo en su corazón y que se iba al cielo. Y al poquito tiempo mamá se enfermó de Parkinson y también estuvo internada en un geriátrico porque no podía estar sola. Así que mamá también, cuando falleció, antes de fallecer, ella, tuvimos una cena en mi casa con mis hermanos ya casados, éramos 25 personas, y mi mamá ya muy enferma, sentada en una silla de ruedas porque ya no caminaba. Pero esa noche mamá lloró amargamente toda la noche. Y ella no hablaba, como dije antes, pero ese rostro bañado en lágrimas toda la noche me demostró que me pedía perdón sin hablar. Así que mi esposo sintió lo mismo, sentimos que había estado Dios presente en esa cena preparando cada cosa. Y a los poquitos días de la Navidad la queríamos traer a mamá, pero se descompuso muy mal y ese día mamá falleció. Y cuando mamá falleció, me gusta decirlo esto porque son cosas que prepara Dios, en realidad no había nadie que le diera sepultura, solamente su hija, quien ella había tocado timbre en un orfanatorio, con su esposo y sus tres hijos, fuimos los cinco que dimos sepultura a mamá solos. Que también fue bueno, fue claro. Una cosa muy llamativa, muy llamativa. Qué historia tan, tan fuerte, ¿no? Y qué bien que la describís, sí. Y la contás, Helen. ¿Tu mamá, vos tenés, sí, noticias si ella en algún momento, en alguna conversación que hayan tenido, te contó que ella te buscó o lo que sintió durante ese tiempo cuando tomó esa decisión? No pude sacarle a mamá nada en cuanto a sus sentimientos. Y yo trataba de no tampoco investigar después, porque yo tenía mucho miedo de traerle dolor a mamá, claro. Lo cual no quería hacerlo. Yo no quería traerle dolor a mamá por algo que yo le preguntara, ni tampoco yo quería que ella me trajera dolor a mí. Ya el dolor había sido muy intenso conmigo. Y lo que yo trataba de hacer cuando salí del hogar y todos los años de casada, y después un tiempo más también, yo siempre trataba de que nadie me haga más daño. Ni aún mi mamá, yo había sufrido mucho ya. Entonces me ponía como una coraza todo el tiempo. Y si alguien venía y trataba de... Yo me ponía muy mal. Entonces con mamá tomé esa distancia. La llenaba de amor, ella también me atendía muy bien. Pero no hablábamos de cosas muy personales. ¿Vos creés, Hele, que esta experiencia que nos estás contando te marcó como madre? Sí, me marcó para toda la vida esto a mí. Sí, como sí, madre, pero, y como todo. Sí, sí, claro, como pero en relación, sí, a tus hijos, así, a tu marido. Sí, sí, bueno, sí, sí, me marcó muchísimo. Muchas cosas no eran para bien, por ejemplo, me costó la vida matrimonial con mi esposo, me costó ser mamá porque yo no había recibido el amor de familia. Claro. Me costaba darle amor a mis hijos. A veces, ¿sabes lo que hacía? Como yo tengo mucha vida de oración y mucha fe, a veces le decía a Dios: Señor, me doy cuenta que me falta amor para mis hijos, dámelo vos, porque me doy cuenta que me falta. Sí, me marcó mucho, mucho. Por eso que mi vida no fue solamente el orfanatorio y cuando salí, todo siguió. Claro. Yo tuve que hacer después un poquito de sanidad interior, viste, para sacar las tristezas que tenía. Sí, es toda una historia extensa, larga, pero siempre, siempre después de la parte difícil, en mi vida vino la victoria. Julio, hoy soy una mujer plena, hoy soy una mujer plena. Justamente, Gele, te quería hacer esa pregunta. ¿Cómo fue el tránsito de estar viviendo tantos años en una institución que tu vida era vivir en el hogar, a dejar la institución y empezar a vivir de una manera independiente? Oh, me costó muchísimo. Yo sola sé lo que me costó. Yo sola, cuando yo salí del orfanatorio, por ejemplo, salí un viernes, uh-huh, y el lunes ya tenía un trabajo en un banco que me había conseguido un estoniano. Uh-huh. Yo no sabía si ir o no ir, yo no tenía ni ropa buena para ir a trabajar. Sí. Todo me costó 10 veces más que una persona que fue criada con su mamá y su papá. Toda la vida casada me costó al principio, tuve que hacer muchos esfuerzos. Mi vida, para cumplir cada sueño de mi vida y alcanzar los logros que yo ansiaba tener, para mí fueron mucho más difíciles que cualquier persona de una vida común. ¿Y cómo fue eso en etapas? Porque vos trabajabas en el banco y ibas a dormir al hogar, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese proceso de dejar el hogar? Cuando vos empezaste a trabajar, ¿vivías en otro lugar? ¿Cómo era? No, yo vivía con una familia. Uh-huh. Cuando yo salí del hogar, que no tenía dónde ir, yo quería irme ya. Sí, sí. Y apareció una vez en el orfanatorio una familia estoniana, cristiana, que ofrecieron su casa para que yo estuviera hasta que me casara. Ajá. Todo eso también me costó, salir de un orfanatorio, ir a una casa de familia, empezar a trabajar en un banco. No sé si lo puedo explicar con palabras, pero fue un esfuerzo muy grande cambiar de un ambiente y ponerme en otro que era totalmente en el otro extremo. Mucho, me costó muchísimo, mucho, mucho, mucho. Gele, para ir terminando, ¿qué le dirías vos a una persona que ha pasado por una experiencia como la tuya, del abandono o de la pérdida, que también es una experiencia muy fuerte, especialmente cuando se trata de un niño, ¿no? ¿Qué le decís? Claro. Ay, que les digo que hay que poner mucha voluntad de uno primero para salir adelante. Si yo no quiero salir adelante y decido estar toda mi vida con rencor, amargura, odio y pensando en todo lo malo que me pasó, jamás voy a salir adelante. Pero si yo pongo mucha voluntad en cuanto a mi personalidad y a mis ganas de lograr cosas, cualquier ser humano puede salir. Aparte, con la ayuda de la fe y la esperanza que yo tenía establecida en mi vida, para mí la vida con Dios, la esperanza, la fe, el amor, eso fue una cosa que me ayudó muchísimo. La verdad, no todos lo tienen. Yo tuve la bendición de que me enseñaran cosas de Dios desde chiquita, y a mí eso me ayudó mucho. Entonces juntamos la parte espiritual, la parte que Dios siempre es tan amoroso con el ser humano, tan complaciente, tan lleno de amor. Dios es una persona tan preciosa, y cuando uno se pone al lado de Él a caminar, Él está feliz y te ayuda y está con vos y hace las cosas de común acuerdo con vos. Es tan bello caminar con Dios en la vida, pero no todos lo hacen. Entonces, si uno hace eso y pones de tu personalidad y tus ganas de ser alguien en la vida y de vencer todo lo que viviste de pequeña, que fue muy triste, hay que hacerlo. Yo creo que se puede, pero también soy consciente que algunas historias de algunos niños son muy tristes y que les cuesta salir de esa tristeza. A veces es muy difícil, pero se logra. Siempre quiero dar una luz de esperanza y de fe y de amor para aquellos que les está costando, que para Dios no hay nada imposible, todo es posible para Él. Se llama Gele Tec, es la autora del libro Divina Adopción, y hoy nos contó su vida, la adopción que ella experimentó, cómo salió adelante después de vivir una vida sin su papá y sin su mamá. Gele, muchísimas gracias por estar con nosotros en Caminante y acompañarnos en este programa para contarnos tu historia. Gracias por invitarme. Para mí es un placer enorme contar mi historia. Cada vez que cuento mi historia le pongo mucho amor y mucha pasión para que la gente entienda y se dé cuenta que todo se puede en la vida. Gracias, chicos. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. preciosa la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Escuchamos Gracias a la Vida por Las Tres Grandes. Seguimos en Caminante y dos líneas sobre esta entrevista con Geletek, esta mujer maravillosa. Me quedé con dos frases, ¿no? Dos ideas de ella. Una es cuando de chica, de niña, le dijo a su amiga: che, ¿hoy qué le pedimos a Dios? O sea, un sentido de proximidad con la dimensión espiritual, con Dios, que es característico de un niño, pero que tan importante para los adultos, para poder asimilarlo y aprender, porque ella sigue siendo una mujer con una vida caracterizada por la oración, por la fe, para superar, y esto es lo segundo. A veces uno se olvida, estamos tan preocupados por nuestras cosas, pero la vida de un niño sin un padre, o con un padre o una madre ausente, es tremenda lo que marca a una persona. Y bueno, es también un llamado para tener sensibilidad hacia aquellos que están cerca nuestro en esas circunstancias. Yo quiero un sol que me acompañe hablando siempre. de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Una de las maneras de viajar que hemos elegido para Caminante es la de los sabores, ¿eh? Cuando sentimos un olor, escuchamos un ruido de cocina, lo asociamos con una comida. Y le hemos pedido a Vivi Bernat que nos cuente de sus viajes y de sus comidas. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola David, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vivi. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Dónde vamos a viajar hoy con los sabores y con los kilómetros? Bueno, hoy vamos a ir a una cafetería, ya que estamos hablando de café, que está en Berlín. ¿Berlín? Que en Berlín, sí. Una cafetería que aparte de ser una cafetería, es una chocolatería muy reconocida en el mundo. Se llama Rausch. No sé hablar alemán, ¿eh? Es Rausch Schokoladenhaus. Bueno, mientras el chocolate sea rico, el nombre lo podemos pasar. Exacto. Aparte es muy famosa, muy conocida ahí en Berlín, obviamente en Alemania, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es uno de los mejores chocolates, por lo menos cuando yo fui, que había leído un poco, en el año 2016... era uno de los, estaban en la lista de los 10 mejores chocolates del mundo. Ah, mira vos. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que ir a probar ese chocolate. Y bueno, también hay una cafetería en el primer piso. Y dijimos, bueno, hay que ir a hacerlo, ¿no? Porque ya que estábamos por la zona, claro, teníamos que ir a probar esas cosas tan ricas que dicen que había ahí. ¿Y era cierto? Y así fue. Sí, exactamente, y mucho más. Claro, claro. Riquísimo, sí, muy rico, sí, muy, sí, muy rico. ¿Y te acordás, Vivi, te acordás algo, sí, de el servicio? Es decir, de los mozos o las meseras, la gente que atendía ahí. Sí, eran chicas. Ajá. Sí, eran todas chicas. Y sí, muy amables, o sea, vos pensás, dos argentinos en Berlín. Sí. No sabiendo hablar alemán, claro, y chapuceando el inglés. Tampoco es que claro, sí, sabemos, sí, demasiado inglés. No, fueron muy amables, muy muy simpáticas las chicas. Igualmente la carta estaba obviamente en alemán y en inglés. Claro. Y bueno, uno más o menos. Y si no, tiene los dibujitos la carta y vos decías este. Algo tarzán. Más fácil. Sí, no, no, pero la verdad que la cafetería, espectacular. Entrás ya y hay un aroma, chocolate y café, impresionante. Claro. Realmente te da ganas de comer y tomar el café. Perfecto. Bueno, ¿y ustedes qué pidieron? Nosotros pedimos una torta, una mini torta de chocolate. Después les voy a dejar la foto. Una mini torta de una ganache de chocolate. Ahí te da las especificaciones de qué tipo de chocolate, cómo era, el porcentaje de cacao, y un cappuccino. Ajá. Enorme, con un montón de crema, canela, y la tortita, la mini torta, tenía una decoración arriba que estaba pintada con oro. ¿Con oro? Exacto, oro comestible. Ah. Hay oro que se come. Ah, mira vos. Sí, sí. Qué interesante. Bueno, ¿y hoy con qué receta nos vas a estimular al buen apetito? Bueno, hoy es una torta de café, obviamente. Ajá. Que esta receta me la enseñó tu mamá. Ah, mira vos. A ver, ¿cómo lo aprendiste? La torta moca. Ah, sí, famosa la torta moca. La famosa torta moca de tu mamá, que es muy rica. Es una torta bastante fácil, es un bizcochuelo de café que está enriquecido con un poco de manteca y leche. que se cocina como cualquier bizcochuelo en el horno, sí. Se saca y se enfría, y lo rico que tiene esta torta es el icing, como decía tu mamá, hoy en día se le dice frosting. Ajá. Que es una azucarado de café, que se hace con manteca, azúcar impalpable y café. Eso es, digamos, lo que recubre la torta. Exacto, y después se le pican unas nuecesitas también para darle algo de crocante a la torta. Y digamos que el sabor viene por la cobertura, ¿no? Sí, igualmente el bizcochuelo tiene café también en su ingrediente. Es uno de los ingredientes, es el café también adentro. Y afuera, obviamente que el de afuera es bien sabor a café. Claro, claro. Bueno, ¿y algún tip, algún consejo para preparar esta torta moca, Vivi? Sí, tiene una particularidad esta torta. Ajá. Esta torta al bizcochuelo se hace con, bueno, huevos y azúcar que se baten, y después se hace una infusión de café, leche, y se lleva a hervir. Sí. Cuando hierve, se le agrega la manteca, se espera que se derrite, y se le agrega en caliente a los huevos, cosa que en general no es así. No se hace. Pero bueno, se ve que algo o algún efecto químico debe tener, que queda riquísimo. Muy bien. Entonces la torta moca ¿es muy pesada la torta moca o es bastante digerible? ¿Qué decís? No, con un cafecito va bien, con un té. De acuerdo al gusto del consumidor. Exacto. O sea, tampoco es que vas a comerte un montón, pero una porción pequeña... Está bien. Sí. O sea, es mucho más liviana, por ejemplo, que la torta galesa de la otra vez, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Mira, te quiero hacer una consulta fuera de la torta moca. Yo tengo gente que quiero, que aprecio mucho, que cocina los bizcochuelos en oportunidades con las ollas Essen. Y la verdad que sale muy rica, pero se plantea como que es una cosa o la otra. O sea, para que salga bien cocida, o sea, a punto, uno tiene que pagar el costo, que es que se queme un poquito abajo. ¿Hay alguna solución para eso o alguna ley de la cocina de las S en estas ollas tan famosas de aluminio? Sí, se cocina a fuego mínimo. Un fuego muy, muy bajito. Sí. Que en vez de ponerla en el mínimo, es como que cuando vos la vas a apagar, la hornalla, la llevas para ese lado y que queda prácticamente como una coronita. Se llama así, fuego corona. Es un invento de Essen eso, ¿no? Sí. Para cocinar, sí. Claro. Sí, exacto. Sí. O sea que vos... Se cocina al revés. En vez de ponerla en el mínimo, la subís y ya como... Que vas a pagar. Estás apagando, queda como una coronita y se llama así, fuego corona. Y si así todo se te llegara a quemar, podés poner una de esas tostadoras que se utilizan para hacer las tostadas a la mañana, que es como una planchuela finita, que es como que tiene alguna especie de amianto. Sí, un aislante. Y ahí no creo que ya se te queme. Bueno, vamos a ver entonces. Muchísimas gracias, Vivi, y su receta de la torta moca y el viaje a Berlín. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Dale, hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao. Hay otras que no paran de brillar. Auspicien Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Historias que cuenta el viento. Hay historias que nos cuentan en la escuela. Hay historias que leemos en los diarios. Otras historias suenan en las canciones. Las vemos en la tele. Pero hay historias diferentes. Caminante son las historias que cuenta el viento. Odisea estadounidense. Nuestras vidas empezaron a desbaratarse en el verano de 1930. Ese fue el momento en el que mi padre se negó a aceptar una reducción de salario y acabó perdiendo el empleo. Estuvo buscando trabajo durante mucho tiempo, pero no encontró nada, ni siquiera por sueldos más bajos de los que él se había negado a aceptar. Al final acabó sentándose en un sillón con su revista Argosy y mi madre empezó a rezongar y a ponerse nerviosa. Poco después tuvimos que dejar la casa. Recuerdo que una vez soñé que encontraba unas joyas para dárselas a mis padres, pero cuando metía la mano en el bolsillo, allí solo había un agujero. Me desperté llorando. Tenía 6 años. Un tío mío nos escribió desde Texas diciendo que se había enterado de que había un restaurante en Kansas que era una verdadera máquina de hacer dinero. Mis padres vendieron todo lo que tenían y compraron un auto viejo y unas bolsas de lona para llevar agua y poder enfriar el radiador durante el viaje. Dejamos California y partimos rumbo a las desconocidas llanuras de Kansas. Kansas era igual de pobre que California, pero hacía más frío. Los granjeros no conseguían vender lo que cultivaban y, evidentemente, no se podían permitir salir a comer afuera. Mis viejos vieron que al menos los granjeros tenían comida para llevarse a la boca, por lo que decidieron convertirse ellos también en granjeros. La tierra era más barata en Arkansas, así que hacia allí nos dirigimos. Pero, ¿qué sabía mi padre del campo? Mi madre, mis 2 hermanos pequeños y yo nos instalamos en una casita con una pequeña parcela de terreno y mi padre se fue a trabajar para una señora que vivía fuera de la ciudad. No lo veíamos casi nunca. Más adelante, mi madre dijo que creía que mi padre trabajaba más la cama de la señora que sus campos. Mi madre cambió sus vestidos comprados en California por un tarro de melaza de sorgo y un poco de harina. Durante todo aquel invierno comimos tortitas de harina y agua y melaza de sorgo. Mi madre se quedaba de pie junto a la ventana, con los ojos llenos de lágrimas, mientras sus lindos vestidos pasaban por delante de nuestra casa, en el asiento del carro de nuestro vecino. Cuando llegó la primavera, mi madre puso en una valija una muda de ropa para cada uno de nosotros. Con una mano sujetó a mi hermanito contra la cadera y con la otra tomó la valija. Después nos dijo a mi otro hermano de 4 años y a mí que no nos separáramos de ella y empezamos a caminar rumbo a California. Necesitaría un libro entero para contar todo lo que nos sucedió durante aquel viaje. Recuerdo tantas cosas. Una vez que me desmayé en Oklahoma, mi madre se adentró entre las ortigas para llegar hasta un arroyo y poder mojar un trapo en el agua para refrescarme. Cuando llegamos a Texas, tenía las piernas tan hinchadas que tuvimos que quedarnos en Dallas hasta que pudo volver a caminar. En otra ocasión, un hombre malvado nos abandonó en el desierto porque mi madre rechazó su ofrecimiento de acostarse con él esa noche. El sol se puso y por allí no pasaba ningún auto. Estábamos a muchos kilómetros de cualquier ciudad o de cualquier casa. El hombre había elegido un buen lugar para llevar a cabo su venganza. Finalmente nos rescató un técnico de una compañía telefónica que nos llevó a un motel de la ruta y nos pagó el alojamiento de esa noche. Una vez nos quedamos durante un tiempo en una casita cerca de un campamento de jornaleros mexicanos. Jamás he visto tanta amabilidad. Vivían en unas casitas hechas con todo lo que habían encontrado en los alrededores. Siempre recibíamos de todos ellos una sonrisa, una palmadita en la cabeza, tortitas calientes y recién hechas, y el día del pago, un puñado de caramelos de menta. Finalmente llegamos a Los Ángeles. La hermana de mi madre iba a ir a recogernos al Parque Lincoln, junto al lago, para mostrarnos a dónde se había trasladado a vivir nuestra abuela. Esperamos allí durante todo el día. Cada vez que alguno de nosotros decía que tenía hambre, mi madre señalaba a los patos que nadaban en el lago o nos llevaba de paseo para mostrarnos alguna flor rara. Cuando comenzó a anochecer, un hombre viejo que había estado tirándoles migas de pan a los patos le preguntó a mi madre cuándo pensaba llevarnos a casa. Ella le dijo que había venido con su familia desde muy lejos y que con la ayuda de Dios y de la caridad de la gente ya surgiría algo. El hombre dijo que suponía que le había llegado el turno de ayudar. Tomó su billetera y sacó 2 de aquellos enormes billetes de $1 y se los dio a mi madre. Aquello era suficiente. Con $1 pagó la habitación en el Hotel Lincoln. Con el otro compró una lata de cerdo con porotos y una barra de pan y sobró el dinero justo para pagar los pasajes de autobús si es que la tía Grace daba señales de vida. En esa época aprendí todo lo que necesitaba saber para el resto de mi vida sobre caridad, fe, confianza y amor. Era el año 1931 y tenía 7 años. Jane Addams. Escuchamos Tears in Heaven por Eric Clapton. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 8252. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Seguimos en Caminante, el programa de los sábados de 13 a 15. Y seguimos viajando, pero ahora a través de la música, porque la música nos lleva a experiencias, a personas, a situaciones que hemos vivido, con Juglares, el espacio, la columna de Silvina Pérez. Buenas tardes, Caminante. ¿Cómo les va? Cuando me contaron el tema que iban a tratar en el programa de hoy, me puse a pensar y recordé una canción, y en base a esa canción pensé que cada tanto podíamos dedicarnos a los inoxidables, esos temas que los podés escuchar en un ringtone del celular, o tocados por una banda sinfónica, o tocados por un grupo electrónico, y en la versión que sea suenan hermosos y se te quedan pegados y no pasan de moda. Por eso hoy les propongo que escuchemos el primer inoxidable. La tarde languidece, renacen las sombras, y en su quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. El inoxidable que elegimos para hoy es la canción Moliendo Café, que la compuso el venezolano Hugo Blanco, pero que como era menor de edad la registró su tío, que era José Manso Perroni, en 1958. Pero escuchemos una segunda versión de una italiana que parece que la hizo más popular en 1961. Que estamos escuchando es de Mina, una cantante italiana que en realidad se llama Mina Anna Mazzini, y a cada uno se le deben venir a la memoria de en qué versión escuchó esta canción. ¿En qué versión la conociste? Y yo pensé que la conocí, por un lado, tocada por los Laicas, que es un grupo boliviano, así que estaba tocada por Quena, Sikus, Charango. Y por el otro lado la escuchaba cuando iba al Club Cooperarios a aprender natación, cantada por Julio Iglesias. Pero hay millones de versiones. Está cantada por el Puma Rodríguez, cantada por Ricardo Montaner, tocada por Paco de Lucía, el famoso guitarrista, cantada por Plácido Domingo, y siguen. Hay un montón de versiones. Pero les propongo que escuchemos un pedacito de la de Julio Iglesias y van a ver ese fondo con violines, pero también con varias guitarras eléctricas, que es bien característico de la música de Julio Iglesias, que también tocaba la orquesta de Ray Conniff y las canciones de los 70. Escuchemos un pedacito. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza lleva el sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable en la noche moliendo café y cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Eso tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir. ¿Qué les pareció? ¿Les trae recuerdos o ni habían nacido en esa época? Se vienen a la memoria, ¿no? Situaciones, viajes, lugares. Y les quiero hacer escuchar una canción, una versión fuera de lo común. Y tal vez los haga acordar alguna película de Emir Kusturica. ¿Se acuerdan de Underground? Bueno, escúchenla y después les cuento un pedacito más. Que estamos escuchando de Moliendo Café está grabada por Fanfarria Siocarlia, que no tiene nada de italiana, son 12 bronces rumanos que la grabaron. Suena distinta, ¿no? Con bronces. Y como hubiera dicho mi hijo, mamá, esa es la canción de Boca. Recién ahora, ¿te acordás? Es la canción de Boca, pero también es la canción de la Selección Nacional de Perú, del equipo León de México, también de fútbol, y realmente se presta para ponerle canciones populares, letras populares. Así que sí, es canción de hinchada, por más que la mayoría de nosotros no hayamos ido a la cancha, y tal vez la escuchamos así de lejos alguna vez. Por último, viene la vieja trova santiaguera, que son cubanos, y justamente nos la van a cantar en formato o en ritmo de son cubano. Escuchemos. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece gemir. Moliendo café por la madrugada. Moliendo café incansablemente. Moliendo café. Nos despedimos con Moliendo café. Y los que tocaban eran la vieja trova santiaguera en ritmo de son cubano. Hasta la próxima semana y hasta el próximo inoxidable caminante. Moliendo café para la señora. Moliendo café y la señorita. Moliendo café y los caballeros. Moliendo café para todo el mundo. Moliendo café. Está la abuelita moliendo café y todos sus hijos moliendo café, toda la familia moliendo café, para que usted lo pruebe moliendo café y lo saboree moliendo café. Y tenemos más mensajes a la consigna. Beatriz nos escribe: hola caminante, anoche fui a cenar a un restaurante. Soy muy prudente y responsable, pero creo que hay que vivir. Basta de miedo por la vida. Cuidándonos tenemos que seguir adelante. Gracias, Betty. Seguimos entonces en Caminante, ya en los 100 metros finales, y escuchábamos la versión, estamos escuchando la versión de Moliendo Café, de Hugo Blanco, preparado por Silvina Pérez y en la sección de Juglares. Bien, Karen, ¿quién ganó el libro hoy que ofrece el kiosco de diarios y revistas de Uruguay y Calchaquí en Espeleta, Quilmes? Bueno, hicimos el sorteo y es Beatriz Piñeiro. Justamente, la ganadora, recién sí. Llamó. El último mensaje sí. Y se gana el libro. ¿Cómo se llama el libro? Papel Moneda, de Ken Follett. Qué tema para la Argentina, ¿no? Papel moneda. ¿De qué se trata? Bueno, muy bien. Vamos retirando el equipo de la cancha, Julio. Bueno, gracias a todos por escuchar y el sábado que viene estaremos con una nueva historia, un nuevo camino famoso. Bueno, yo me despido porque no voy a volver. Así que gracias, chicos, a ustedes y gracias siempre a la gente que escucha y participa. Bueno, seguramente vas a estar escuchando Caminante al pie del cañón todos los sábados. Obvio. Muchas gracias, Julio Llorente, en la musicalización, Laura Espiñeira en los poemas, Damián Espadea en la operación técnica y el humor, y Karen Kohler en su última jornada de esa Ya la vi. Nos acompañaron, como lo están haciendo ya desde hace algunos sábados, Vivi Bernat en el Café Rojo y Silvina Pérez en Juglares. Y sepan que las columnas y las entrevistas las pueden encontrar y ver en nuestra fanpage Caminante. Soy David Kohler y muchas gracias por estar del otro lado y caminar junto a nosotros las calles de la ciudad y las del alma. Nos vemos el sábado próximo a partir de la 1 de la tarde, si Dios quiere. Auspicien Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llorente, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.